trobem a la Sala Salamandra, on aquest vespre els bascos Rise to Fall obriran el concert de Il Niño a casa nostra. Abans que això passi, tenim aquí a l'Hugo i al Dalai per parlar una miqueta amb nosaltres. Presentaros brevement, què sitio ocupais dentro de la banda? Bueno, muy buenas, yo soy Dalai, soy el cantante, vocalista, gritante y demás. Y muy gruñón, por cierto. Y yo soy el guitarrista. Sabemos que en vuestra tierra sois muy conocidos, pero aquí, en Cataluña, en Barcelona, quizá no lo sois tanto. ¿Podéis contarnos brevemente la historia de la banda? Vale, pues yo fundé la banda con Javi, que es el otro guitarrista, cuando nos separamos de nuestro anterior grupo. Y empezamos porque queríamos hacer el estilo que hacemos ahora en Rise to Fall. Entonces empezamos a conseguir gente, tuvimos un bajista y tuvimos un batería que no están ahora en la banda, y gracias a ello pues empezamos a hacer los temas de Rise to Fall y pillamos a Line, o él nos pilla a nosotros, como él dice. Y entonces ya ahí hicimos una demo, nos presentamos al VIA Bilbao, que era un concurso importantillo, nos cogieron como invitados y ahí empezamos a dar bolos. Pero realmente yo creo que Rise to Fall no se hizo hasta que entró el batería nuestro, que es el actual, que es Chamo. Y con la formación que teníamos con el bajista, que era Íñigo, el anterior, grabamos el primer disco, que lo grabamos en los Rock Studios con Carlos Creator. Lo grabamos en el 2008, fue el Restore de Balance. Y gracias a grabar ese disco, fichamos por la discográfica Coroner Records, la cual nos contactó después de escuchar unos temas que colgamos en MySpace, cuando antiguamente se usaba. Y gracias a ellos sacamos el Restore de Balance pues en todo el mundo y en Japón. Y gracias a ese disco pues empezamos a dar conciertos, tocamos con bandas importantes como Scar Symmetry, Amon Amarth, tocamos en el Bilbao BBK Live con Rammstein, pero eso es en el BBK Live con Rammstein, Slayer y compañía. Y también nos fuimos a Japón de gira, que nos llevó la discográfica japonesa que tenemos allí, que ha sido la experiencia más grande, ¿no? Digamos, a nivel musical, por lo menos personalmente. Y gracias a ello empezamos a dar pues bastantes conciertos. Luego tuvimos un cambio de bajista, que fue justo antes de irnos a Japón, que ahora está Sis al bajo. Y ya con eso es la formación actual de Rise to Fall, no hemos tenido más cambios. Y entramos a grabar el Defying the Gods, el segundo disco, en 2010. Fue 2010, nos fuimos a Italia, Lain y yo, a grabar con Ettore de Disharmonia Mundi, con la discográfica que tenemos, que la llevaba él, que somos fans de él de antes de que nos fichase. Y allí grabamos parte del disco, hay otra parte que la grabamos en España para economizar la grabación del disco. Y el Defying the Gods salió el año 9 de abril, va a ser un año. Eso. En menos de un mes. Eso es, ahí tienes al profesional, luego quieres que hable yo. Tú hablas y te pones. Vale, pues sacamos el Defying the Gods, también con Coroner Records, también en todo el mundo, y en Japón volvió a salir con Howling Bull. Y estamos esperando a que nos vuelvan a llamar. Eso es, a ver si nos escucháis, que no creo que sepáis castellano, porque no sabéis inglés, japoneses. Pero bueno, nada, estamos presentando el Defying the Gods, pues todo lo que podamos o nos dejen. Vale, pues hasta aquí la entrevista, porque has jodido todas las preguntas. Porque iba a preguntaros, bueno, hay una que aún no me la has contestado. Básicamente, dentro de la banda, ¿quién se encarga a la hora de componer los temas, de poner letra a vuestras canciones? A ver si hay que decir que like. Hay mucha polémica, hay muchísima polémica en esta pregunta. Se puede disolver la banda y todo. Y es un poco de todo, ¿no? Principalmente el que saca los riffs es el señor, que es como le llamo yo, una máquina de riffs, porque está todo el día tocando, sea lo que sea, estamos en el local. 80. Una máquina no de bueno, ¿eh? No. Máquina de estar todo el rato tocando. Una máquina literal, una máquina, que le das a un botón y un riff, ¿no? Pues y otro, pues así constantemente. Entonces es verdad que él suele ser el que inicia la composición. Y bueno, yo considero que me dedico bastante a seleccionar un poco qué tipo de riffs, porque yo no soy compositor, no toco la guitarra. Pero sí es verdad que como este señor se pasa el 90% de cada ensayo tocando algo, sea de fondo o no, pues sois un poco el caza riffs, por decirlo de alguna manera, de eso me gusta. Vuelve atrás y muchas veces pues de ahí, de algo que igual me gusta a mí, de lo que está tocando este señor, empezamos a trabajar sobre algo. Chamo se pone a la batería y la verdad es que podemos decirlo en primicia o no podemos decirlo. Bueno, lo decimos y luego si no estamos componiendo temas nuevos, porque es algo que nos gusta hacer, o sea, no es una necesidad, no es algo de tenemos que componer, que oye, hay que componer, no, nos gusta y yo lo considero importante, mientras haya inspiración, haya ganas, Obviamente el objetivo principal es presentar este disco, Defying the Gods, pero siempre siguiendo, pensando hacia adelante, y componer obviamente es algo que hay que hacer porque nos gusta hacer y porque lo tenemos ahí dentro y hay que sacarlo. ¿Y qué nos cuentan las letras de los temas de Rise to Fall? Pues de eso sí que puedo decir que me encargo 100% yo. Y bueno, yo la verdad es que me gusta hablar un poco de la vida, ¿no? O sea, obviamente, como te podrán decir muchos cantantes, muchos compositores, de experiencias de uno mismo, ¿no? Pero sí es verdad que me gusta hacer un poco crítica a la sociedad, crítica a este mundo en que vivimos. Ya el Restore the Balance trata un poco de eso, de un equilibrio que el ser humano creo que está rompiendo hace tiempo y que creo que debemos de recuperar. Y Defying the Gods es un poco la continuación, ¿no? El, digamos, de, por decirlo de alguna manera, que Restore the Balance es, aquí hay un problema. Es, el primer paso es darse cuenta de que algo no va bien. Y el segundo ya es empezar a hacer cosas. Y es un poco lo que planteo un poco en las letras, ¿no? No solo problemas, sino soluciones. Esto pasa, ¿por qué no tratamos de hacer esto un poco? A veces está un poco de manera metafórica, tampoco está claro todo, pero yo creo que se puede interpretar, como siempre, de varias maneras, pero creo que la crítica siempre constructiva está ahí, o intento plasmarla por lo menos en mis letras. Y decíamos que nada más crear el grupo editasteis vuestra primera demo, eran tres temas, con la que os disteis a conocer. 2 años después, el 2008, entráis a grabar el Restore the Balance y se edita 2 años después, el 2010. ¿Esa demora tiene algún significado? El significado es que autoeditamos el disco, ¿no? No sé si es la palabra, autoeditar. Sí, sacamos unas copias. No pensamos en encontrar discográfica, pues sabíamos que el mercado estaba muy mal. Entonces lo que hicimos fue, vamos a sacar nosotros las copias, las mandamos a todas las discográficas del mundo y si alguna suena y quiere sacarlo, de puta madre. ¿Qué pasó? Que cuando teníamos un montón de copias en casa, nos mandaron un email al MySpace diciendo, chavales, nos gusta vuestra música, nos gustaría que hicierais un par de retoques y hoy nos gustaría ficharos. Y era Coroner Record. Y el mensaje nos lo envió Héctor, para que para él y para mí es uno de nuestros ídolos musicales. Y fue como, me estás vacilando, esto es mentira. No, no. Entonces lo que hicimos fue ir a regrabar un par de voces que a Italia, que fue a Line. Regrabó un par de voces allí, un par de arreglos, metimos unos teclados nuevos y ahí está la demora. Que realmente en el 2009 ya está grabado lo que era el disco que salió en el 2010, pero las discográficas se toman su tiempo, tendrán que enviar las promociones y todo eso y por eso se demoró bastante. Básicamente lo que ha contado Hugo, pues eso, se hicieron algunos cambios en las líneas vocales, intentar mejorar algún estribillo, algún arreglo de guitarra también, se añadieron sintetizadores nuevos, se cambió completamente la portada, se hicieron unos cambios que a todos nos hubiera gustado que hubieran sido más rápido, pero bueno, parece ser que es el tiempo que requería y así fue casi un año de diferencia. No, un año, sí, porque fue finales de 2008 y principios de 2010 Terminamos de grabar el diciembre del 2008, terminamos de grabar el Restore the Balance. Entonces fue cuando lo editamos y luego cuando nos exigieron, nos dijeron, oye, unos cambios. Y dijimos, joder, pues igual es que en Italia las voces las grabaron más a gusto, porque sí, no problema, pero es verdad que este Ettore es un productor de este estilo. Y nosotros en Milo grabamos con Carlos Creator, que es un gran productor, pero nunca había grabado nada de este estilo. Dijimos, ya que nos ofrece ir a grabar las voces, vamos a probar. Y no voy a decir nada que ver, pero un tío que conoce el estilo y que Alain estuvo muy a gusto grabando con él, y esa fue la razón también de luego ir a grabar el segundo disco con él. Y hemos dicho que gracias a Howling Bull, a vuestra discográfica en Japón, habéis hecho una gira por allí como cabezas de cartel, tenemos que matizar. ¿Cómo recordáis aquellos conciertos y así a grandes trazos, cómo se vive el heavy en Asia? Bueno, yo hay que matizar que ha sido una de las experiencias más grandes de nuestra vida, ha sido un sueño hecho realidad totalmente. Hay que puntualizar también que fue una mini gira, nos hubiéramos quedado ahí eternamente tocando, pero fueron 3 conciertos nada más, lo cual no nos quejamos, pero bueno, fue mini gira. Compartimos cabeza de cartel con The Rage, éramos ambos dos, que son también otro grupo de Coroner Records, italianos ellos. Y hablando de los fans asiáticos, la verdad es que alucinamos bastante, ya éramos un poco avisados de que eran muy fans, total, y la verdad es que así era. Ya el primer día, primer concierto, había gente esperándonos a las 5 de la tarde con pósters nuestros, con discos para que les firmáramos. La verdad es que nos hicieron un recibimiento muy cálido y luego los conciertos lo dan todo, cantando nuestras canciones, ¿qué más se puede pedir? Un público totalmente entregado, que canta las canciones, que no para de moverse. Yo, para mí, chapó, chapó. Del concierto que fue el Tokio, en Tokio, que fue el más grande, por ejemplo, llegamos nosotros a las 8 de la mañana reventados, que dormimos en la carretera mientras íbamos desde Osaka a Tokio, que eran 8 horas de viaje. Y fue llegar allí, no puede ser, gente esperando. Yo estaba gente esperando a la mañana para firmar los discos, y yo, pero que no puede ser, hombre. Que luego vinimos, por ejemplo, a Barcelona con el disco y vinieron súper poca gente a vernos. Porque vino poca gente, porque es que realmente no nos conocen, entonces hay que presentar. Y ahí de repente gente con fotos que no habíamos visto, por ejemplo, digo, ¿esta foto de dónde ha salido? Que no me la he visto yo en internet. Y la tenían para que se la firmaran, entonces de ese tío flipamos. Incluso nos regalaron algún artículo de una revista, me acuerdo yo que salíamos con Dark Tranquility, salían en la página izquierda Dark Tranquility, la página entera, y a la derecha nosotros, la página entera. Y una japonesa nos vio como que nos gustó tanto que nos regaló la revista y todo. O sea, gracias, nos lo quedamos. Alguno lo tiene por ahí todavía. Y como decíamos, hace poco menos de un año, casi, en abril hará el año, sale vuestro segundo trabajo, The Flying the Gods. ¿Qué evolución podemos encontrar en los nuevos temas? Bueno, yo recuerdo que una vez que habíamos componido ya el Restore the Balance, pues enfocándonos en un siguiente disco, yo tenía muy claro que obviamente quería mantener la agresividad, el equilibrio entre agresividad y melodía, pero quería un disco más punch, por decirlo de alguna manera, que más directo, más rápido, insisto, sin olvidarnos de melodías, de igual más tranquilas, pero quería un disco más directo. Quería yo personalmente mejorar mi voz, mejorar mis registros, ampliarlos, trabajar más en los estribillos, en melodías más limpias, y la verdad es que ha sido un trabajo duro, pero creo que ha merecido la pena el resultado. Estamos bastante satisfechos y por mi parte sí creo que el grupo ha evolucionado, hemos evolucionado individualmente todos como músicos y como grupo, aparte de hacer más piña. Yo creo que vamos igual muy gradualmente, pero vamos hacia arriba, que es importante. El disco fue presentado con el tema y videoclip de Whispers of Hope. ¿Qué acogida, según vuestro parecer, ha tenido el nuevo disco? Ya no tanto quizá por la prensa, porque por la prensa creo que bastante, sino también por el público en general. Por lo menos en las redes sociales, como Facebook, por ejemplo, que es donde más estamos, ¿no? Rise to Fall. La verdad es que no nos podemos quejar de los mensajes que nos manda la gente, constantes mensajes de... Chavales, no os conocía, de todo el mundo, ¿eh? Te estoy hablando de gente de España y te estoy hablando mucha gente de Europa, mucha gente de Sudamérica, gente de Australia, Canadá, Estados Unidos, gente de todo el mundo. La gran mayoría no nos conocían, y de estar gratamente sorprendidos. Nos echan muchos piropos, la verdad. Nos piden mucho que vayamos a tocar por sus tierras. Nosotros siempre decimos lo mismo, que ojalá tuviéramos los medios o alguien que apostara un poco y nos llevara de gira. Pero la verdad es que la acogida del público yo creo que es inmejorable. Hay para todos los gustos, hay gente que le gusta más el anterior disco, hay gente que le gusta más el nuevo y hay gente que le gusta por igual. O sea, en ese sentido yo tengo amigos, tengo conocidos y gente que me llega, que me agrega el Facebook personal para decírmelo. Oye, que me gusta más el anterior pero el nuevo me encanta, o me gusta mucho más el nuevo que el anterior. Bueno, por lo menos da que hablar, ¿sabes? Yo creo que en general a la gente le gusta más el nuevo, en general. Hay de todo y a mí me hace más ilusión porque realmente creo hemos puesto más empeño, hemos trabajado más para ello, hemos sido más conscientes de querer hacer algo mejor. El primero igual salió un poco más de... Realmente también el primer disco fue el primer disco que hicimos. Alain ya había grabado, pero nosotros, yo fue el primer disco que compuse. O sea, yo había compuesto temas y realmente fue llegar a tener 11 temas y grabamos esos 11 temas. O sea, no teníamos más. Para el segundo grabamos 14 temas y hay 14 grabados. 11 vieron la luz en la versión europea, 1 salió en Japón y 2 están ocultos todavía. Entonces están grabados y están, los hemos oído nosotros, por igual para una futura edición, porque por tiempo de disco escogimos los 11 mejores o los 11 que quería la discográfica y tenemos ahí 2 todavía colgados. Y es verdad que ha habido más tiempo para componerlo, el segundo, hemos evolucionado todos y hemos tocado más, entonces al final hemos mejorado. Que yo cuando compuse el primer disco tenía 21 años y cuando he compuesto el segundo, pues lo que he tenido encima, mucha constancia de grupo, y hemos mejorado todos, y al final, pues es como ha dicho Alain, vamos mejorando poco a poco, y es, yo creo que son temas más elaborados. Estos dos temas que tenéis en la recámara, ¿pueden ver la luz antes del nuevo disco, en formato EP? No sé si en formato EP o no, pero yo creo que esa es la idea, o esa tendría que ser la idea, si es que no lo es, vamos. Yo creo que sí, por lo menos uno de los dos, casi fijo que sale, antes del tercer disco, fijo. Fijo, uno va a salir fijo, el otro no lo sé seguro, pero uno de ellos sale fijo, porque se está esperando para una ocasión especial, y si esa ocasión especial no sale, pues lo pondremos para ni EP ni nada, lo pondremos para que la peña se lo descargue o lo que sea, antes del tercer disco, me imagino. A mí sí, personalmente me gustaría mucho que saliesen, uno, porque ya están grabados y es un material que está ahí que habría que aprovechar, y dos, porque creo que son dos temas que si no son algo totalmente diferente a lo que hacemos, obviamente, pero sí es verdad que yo creo que cada uno de ellos tienen un toque diferente, por lo menos en comparación al resto de los temas del Defying, que yo personalmente, por lo menos uno de ellos lo hubiera metido en el disco, y por X circunstancias decidimos todos, junto con la discográfica, al final se decidió no meterlos, pero creo que aportan un poco de frescura o algo diferente a lo de Defying, entonces creo que es algo que merece la pena escuchar. Antes nos comentabas, Hugo, algunas de las bandas con las que habéis tocado, como por ejemplo Rammstein, Slayer, Amon Amarth. ¿Con qué banda os gustaría repetir y con cuál que no hayáis tocado os gustaría tocar? Bueno, clarísimamente repetir con In Flames, en el sentido de que tocamos con In Flames en el Costa de Fuego, que es donde te conocimos, por cierto. Y bueno, está claro que tocamos con ellos, pero tocas en un festival, tocas con muchos grupos. Entonces, me gustaría repetir con In Flames, pero a nivel más personal, tocando ya con ellos. Ellos cabezas, otro grupo, nosotros otro grupo, lo que sea. Tres grupos, o sea, no en un festi grande. Si es en un festi, bienvenido sea, por supuesto, pero personalmente eso. Y luego, yo personalmente, y Hugo me imagino que también, pues Soulwork, que es uno de nuestros grupos favoritos, que por cierto acaban de sacar un pedazo de segundo doble álbum, discazo los dos para mí, pues sería un grupo con el que nos gustaría mucho girar, telonearles, sería para nosotros personalmente la hostia. Obviamente hay una lista grande de grupos al que nos encantaría telonear o girar con ellos, pero de decirte uno, Soulwork, y repetir, In Flames. Repetir, yo te diría que Rammstein. Yo repetiría con Rammstein, ¿por qué? Porque, aparte que me molan mogollón, en persona les conocimos y a mí me sorprendieron porque eran gente cercana, lo cual me dejó bastante flipado. Porque chuletón, ¿qué queréis? Un cacha, no sé qué, chavales, muy bien. Y porque, bueno, porque Rammstein significa espectáculo, significa mucha gente y personalmente, ya te digo, me gustan mucho, como ha dicho Alain, me encantaría hacer una gira con In Flames, ¿por qué? Porque al final también el estilo musical es más parecido, es uno de nuestros grupos favoritos y sin duda, con el grupo con el que no he tocado sería Soulwork, fijo. Hay unanimidad. El pasado 12 de mayo, hace un poco menos de un año, teníais que venir a Badalona a tocar con No Drama. En aquella ocasión hablamos con los chicos de No Drama y ahora vamos a hacer la pregunta que les hicimos, pero a la inversa. ¿Qué relación tenéis con ellos? Pues hombre, yo y Aymar, el cantante de No Drama, somos amigos desde hace muchos años, íntimos amigos. Coldo, el guitarrista, ha ido a clase, no a clase conmigo, pero la ha dado desde que teníamos 4 o 5 años. A Nicola le conozco, el batería, le conozco desde mi primer grupo allá por cuando tenía yo 18 años, hace 13. Les conozco de toda la vida prácticamente a todos ellos, tenemos muy buena relación. Si no lo sabes, local con local, estamos pegados. Nos pinchamos mutuamente para mejorar, para componer, para... Así que yo creo que impecable. Vale, colaboran en el disco de ellos y Aymar colabora en el nuestro. Yo personalmente los he conocido a través de Race to Fall, menos Aymar, que es de mi pueblo, y Alain, que es de mi pueblo. Pero como eran más mayores que yo, pues yo los veía ahí un poco lejos, hasta que nos juntamos. Y luego ahí ya tenemos relación de amistad. Y cada vez que tocamos nosotros, vienen ellos. Y ahora tienen a Dan, que también le conocíamos hace un montón de tiempo, que es el nuevo guitarrista que tienen. Aparte es guitarrista, máquina total y muy loco también. Y estamos siempre juntos al final. Nosotros os pudimos ver por primera vez en directo en el Festival Costa de Fuego del pasado verano. Para los que aún no lo han hecho, ¿cómo es un directo de Rise to Fall? Yo creo que es entrega total. Entrega total. Obviamente tenemos días mejores, días peores, pero salimos siempre 100% motivados, 100% concienciados de que el público está ahí, haya 4 o 40.000 personas, 40.000 ojalá algún día. 4.000 si hemos tenido la suerte de tocar, 40.000 no me pasa. Pero vamos, que 100% motivados y sobre todo ensayamos muy duro para intentar, como se dice así un poco coloquialmente, clavarla lo máximo posible. O sea, sonar lo más parecido al disco. Obviamente siempre se improvisan pequeñas variaciones de voz, pequeñas variaciones de igual alguna melodía de guitarra, siempre, ¿no? En directo, pues a veces te arriesgas o juegas un poco con cambiar ciertos matices, pero intentamos ser lo más fiel posible al disco e intentar, en cuanto a ejecución, hacerlo lo mejor posible. Yo creo también que lo que tiene el directo de este segundo disco es que es más directo que el disco. Voy a explicarlo un poco. El segundo disco tiene muchos matices, muchos matices, que si no lo escuchas a fondo no puedes apreciar todos. ¿Qué pasa? Que en directo esos matices están, porque llevamos teclados en directo, pero es más guitarrero. Entonces está más presente que igual que en el disco. En el disco puedes apreciar muchas cosas cuando lo escuchas más, pero en un directo de Rise to Fall, sobre todo de los nuevos temas, es más directo. Y ya que hemos hablado del Festival de Benicàssim, ¿qué tal fueron, según vuestra opinión, los dos días de festival y en particular vuestra actuación? Pues a mí lo que me sorprendió un poco es que fue menos gente la que esperaba, ambos días, con un cartel que me pareció muy decente y bastante criticado. Me parecía bastante decente, ¿por qué? Porque yo creo que llevaba grupos de nivel, cabezas de cartel diferentes, estilos diferentes. Es verdad que llevaba mucha banda española, pero yo creo que llevaba banda española de nivel. Y dieron oportunidad a bastantes grupos que no se les suele ver normalmente en festivales grandes. Como pueden ser conocidos, o sea, vamos a ver, como grupos más pequeños como éramos nosotros, o Angkor, que me parecen un grupo muy bueno, que tuvieron la oportunidad de tocar allí, estaban Vita y Mana, había bandas de todo tipo, cabezas de cartel como Guns N' Roses y Manson, estilos totalmente diferentes, luego tenías In Flames, o sea, eran muchos grupos de todo tipo, y a mí personalmente me gustó, para empezar, porque la infraestructura es la del Benicàssim y es acojonante, sonó muy bien. Es verdad que hay conciertos que son mejor, otros peor, pero muy buenos escenarios, puntualidad, calidad. O sea, yo lo vi mucha calidad. En el camping también muy a gusto. Nosotros dormíamos en el camping con toda la peña y una infraestructura muy buena, pero no vi que hubo una respuesta de público muy grande. Puede ser porque no es lo normal que en ese sitio se haga mucho concierto de metal o hubo críticas por el cartel. Que es verdad que tardaron en cerrar mucho cartel, pero a mí personalmente me gustó mucho. Yo si hubiese ido a verlo, yo hubiera salido bastante contento, personalmente. Yo de nuestro concierto, nada, como siempre, íbamos con muchas ganas, muy motivados. No era una hora fácil, eran las 2:30 ya de la mañana, creo que cuando tocamos nos tocó. Y copa, si tengo que achacar algo, no achacar a la gente, obviamente, pero si tengo que pedir algo, hubiera pedido otra cosa, un poquito más de afluencia, un poquito más de gente, siempre se agradece. Obviamente, desde aquí quiero agradecer a cada uno, a cada una de las personas que estuvieron allí, por casualidad o por no casualidad, pero obviamente es los que dan sentido a todo, pero sí es verdad que en cuanto a afluencia de gente, faltó un poquito, en general y en nuestro concierto, pues también. Pero es verdad lo que dice Alain, que realmente tocamos el segundo día a las 2:30 de la mañana, la gente, pues mucha gente estaba reventada. Tocamos un escenario bueno, que estamos en el segundo escenario, pero la gente, hay mucha gente que está reventada. Y luego hay mucha gente que igual no te conoce. Entonces, hay gente que va a ver a Manson, a Guns N' Roses y tal, y ya está. Yo no, o sea, si hubiese pedido más gente, y por pedir, hubiese pedido tocar a las 10 de la noche en el grande, pero bueno. Pero yo me quedé muy contento, la verdad, con el festi. Si echamos en falta una cosa, que nosotros llevamos un setlist con X canciones, y por puntualidad, que no fue culpa nuestra, o sea, realmente lo que pasó fue que entre Opeth y nosotros, se nos comieron 4 minutos, salimos perjudicados nosotros, y en la última canción que íbamos a tocar, nos cortaron un tema que además colaboraba Aymar y no pudo salir. Vino desde Bilbo, se comió todo el concierto, se evitó de salir de fiesta con nosotros para tocar uno de nuestros temas más consagrados, porque está él, porque visualmente son dos cantantes que cantan muy bien. Y personalmente a mí me jodió mucho que ese tema no lo pudiésemos tocar, porque nos avisaron. Se ha terminado. Nos falta un tema, avisarnos antes. Se ha terminado. Puntualidad inglesa y nos jodimos. Tenemos que decir que a nosotros también nos jodió mucho perdernos este tema. Después de haber pisado tantos escenarios, ¿alguna anécdota curiosa o divertida nos podréis contar? ¿Curiosa y divertida? ¿De qué estilo? Hay que tenerlas pensadas ya, ¿eh? No sé, yo la verdad es que personalmente considero que estoy rodeado de personajes, en el buen sentido, ¿eh? Entonces yo me echo risas cada concierto, pasa algo, si no es uno es otro. Ahora mismo no me sale ninguna anécdota, pero risas nos echamos siempre, ¿eh? Es que no hay una anécdota. Bueno, puedo contar una mía de hace no mucho, hace verano, este verano tocamos en un festival, entre comillas, lo voy a llamar entre comillas, que fue, ¿cómo se llamaba? Que tocamos con Vita y Mana, que cobramos mogollón de pasta, como fue el del señor Chasca, en Bembibre. Tocamos en un festi, por decirlo de una manera, y eran dos días de festi. El primer día los cabezas de cartel éramos nosotros, el segundo eran Vita y Mana. Y el primero llegamos a la sala y nos paró la policía porque no, ese día no se tocaba, así que tuvimos que esperar el segundo día. Tocamos el segundo día todas las bandas juntas, desfase horario, desfase de mogollón de movidas. Lo de la pasta era mentira, era para live. Y fue bastante curioso ese día. Luego ya al final nosotros, porque bueno, nosotros por la gente nos quedamos, tocamos a una hora inhumana para tocar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Nuestro técnico de comida, estoy pensando ya en lo que no debo. Nuestro técnico de sonido se comió a todos los grupos. Quiero decir que se tuvo que comer los grupos de dos días en uno entero. Estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 6 o 7 de la mañana de la madrugada sin parar. Solo ante el peligro. Bueno, luego ya movidas y nosotros al final, como somos muy felices, pues al final ya fuimos al hotel y bailando en las camas rompimos una, entre comillas, en el salto del tigre, pero la pudimos arreglar, ¿eh? Que no vamos reventando mobiliario rollo hardcore ni nada, pero fue bastante curioso. Fue un festi bastante curioso, la verdad. De esos momentos que o reír o llorar, pues solemos preferir reír. Y hoy abrís el concierto para los americanos y el niño. ¿Cómo surge la posibilidad de acompañar a esta banda en su paso por Barcelona? Pues gracias a nuestro management de Estigia, que le solemos apuntar con una pistola de conseguirnos conciertos como estos. Y están acojonados los pobres, nos tienen miedo ya y han dicho hay que hacer algo, que si no nos cortan los huevos. No, gracias a Estigia, la verdad, nos consiguieron meter aquí y muy muy agradecidos, porque estamos deseando este tipo de oportunidades con grupos nuevos. No lo he comentado antes, pero uno y solo uno de los significados de Defying the Gods, igual el significado más personal, no es el mensaje que quiero mandar, obviamente, pero sí el más personal, es un poco creer en tu producto, creer en tu trabajo, en lo que has hecho, y decir, estamos aquí. Creemos en que tenemos un buen producto, como digo, un buen disco, y no tenemos miedo a tocar con nadie. Obviamente no nos creemos mejor que el niño, ni nos creemos mejor que nadie que está allá arriba, pero igual tampoco nos creemos peores. Sabemos que no tenemos los medios, que no llevamos el mismo tiempo, pero no, simplemente es una manera de decir de no tenemos miedo, o de decir estamos aquí. Luego obviamente es el público el que tiene que juzgar, es a ellos a los que tenemos que gustar, pero decir estamos preparados para tocar con quien sea. Nos podrán dar mil vueltas luego, no digo que no, pero defendemos lo nuestro con mucha honra y creyendo en nosotros, que si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a creer? Y mañana estaréis tocando en Tarragona y pasado en Villarreal. Después de estos tres conciertos seguidos, ¿cuáles son los planes futuros de la banda? Pues seguir presentando el disco. Tenemos un concierto también en abril en Madrid, que está, lo anunciaremos en breves. Tenemos otro concierto en Bilbao junto a Dagoba, Vita y Mana y No Drama, que es un festival que además ha montado nuestro ex bajista con un grupo de gente que anda, que es el Ablaze Metal Fest. Otro en Pamplona, puede ser, sin confirmar, o sí, creo que es la semana que viene, creo. Ya ves que nosotros somos un poco de house no, pero somos un poco despistados y eso al final nos lo recuerdan los managers, porque oye, que te vais aquí, sí, es verdad. La verdad es que creo que lo hemos dicho ya en más de una ocasión, pero estamos deseando ir a Europa, estamos moviendo las posibilidades de ir allí con algún contacto que tenemos, mirando salas. No es fácil montar una gira, nada fácil, y económicamente pues hay que aportar como siempre. Así que, como digo, los medios a nuestra disposición no están muy claros, pero deseamos ir a Europa, deseamos presentar nuestra música fuera de estas fronteras y estamos esperando, y eso, como digo, a ir a Europa lo antes posible. Es complicado porque realmente está muy complicado, sobre todo en este país, está muy complicado el que te vaya bien en la música. Porque o apuestas tú o es difícil que apuesten por ti. Nos hemos comido muchos marrones, como te contaba antes del tema de Benvibre. Fue un marrón, porque fue un marrón para todo el mundo. Porque no cobramos, porque nos gastamos toda la pasta en ir, que al final un grupo no es, oye, ven y tocas aquí un rato, ¿no? Un grupo como es, págate los locales, págate tus instrumentos, págate el ir a los sitios, el quédate a dormir, el come, cinco personas, llevamos técnico, o sea, todas es porque queremos sonar bien, todas las cosas son. Y los conciertos que estamos dando ahora, gracias a la Estigia los conseguimos, pero los estamos montando nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros montamos todo, alquilamos sala, nos arriesgamos, si sale mal, palmamos la pasta, y eso es así. O sea, aquí nadie nos regala nada, si sale bien, de puta madre, lo invertimos en más. Entonces sí, estamos deseando el irnos fuera, pero es jodido porque, como ha dicho Alain, que apuesten por 10 es muy difícil, porque hay muchos grupos con mucho nivel, pero por la situación que estamos ahora, hoy en día nadie te dice, oye, ven aquí que te voy a pagar decentemente, no, está jodida la cosa. Y eso, que estamos mirando para ir a Europa, pero es complicado, es pasta, es no conocer los sitios, entonces no es la misma facilidad que tienes, oye, Barcelona, pues qué sales tan bien, qué tal, qué fechas, que no coincidas con un partido, o lo que sea, y es complicado, es apostarlo, y claro que nos gustaría ir a Europa, porque tenemos muchas ganas de ir desde el primer disco, a ver si vamos pronto, queremos volver a Japón, y nos encantaría Estados Unidos, pero la situación es la puta realidad, la cruda realidad, y es muy jodido, porque poco nos gustaría, sobre todo porque es prueba de oro, o sea, nuestro estilo viene de ahí, supuestamente hacemos algo europeo, y la manera de verlo realmente si hay una respuesta es yendo ahí. Si es verdad que el handicap es que no te conocen, y es algo que, aunque no podamos hacer nada, a priori me jode bastante. O sea, me explico, sé que no somos nadie en cuanto a reconocimiento, pero me jode mucho venir a Barcelona, y digo Barcelona por decir un nombre y por mencionar, porque es lo que me toca ahora, y que la gran mayoría no nos conozca. La gran mayoría, cuando digo la gran mayoría, es la gran mayoría. Yo siempre digo, por lo menos que nos conozcan. No puedo obligar a nadie a gustar, a nadie que vaya a nuestros conciertos, pero por lo menos que nos conozcan. Gracias a El Niño ya hemos recibido como 4 o 5 mensajes, que no son muchos, pero bienvenidos sean, de gente que nos ha conocido gracias a El Niño y que textualmente ha flipado con nosotros. Entonces es, por una parte, lo agradeces un montón, y por otra, no sé por qué, igual soy yo personalmente que doy por hecho, no que me va a conocer todo el mundo, ni mucho menos, pero que sí, en el ámbito metal, en Barcelona, que considero que es un sitio donde se escucha mucho metal, igual también es el problema, que se escucha mucho, pero vamos, que aunque sea de oídas nos conocerían, y no es así. Es un poco impotencia, es un poco igual, pon los pies en la tierra, hay muchos grupos, hay muchas bandas, estamos bombardeados de información constantemente, de información de todo tipo, de bandas. No es fácil, pero sí me gustaría que, aunque sea empezando por España, la gente nos empezara a conocer y saber que estamos aquí. Y como digo, obligar a nadie a que te guste no puedes hacer, pero por lo menos que te conozcan y que lo sepas. Agradecer medios como Galimental, que al final quienes más te ayudan, normalmente te suelen ayudar, son los medios, entre comillas, pequeños, vamos a decir. Porque es la gente que lo hace porque le gusta y es quien más se vuelca con que se conozca, con el underground. Personalmente yo suelo mirar mucho foro underground o cines o lo que sea, y es donde de verdad yo conozco grupos, porque y grupos que para mí merecen todo el respeto del mundo, y me han parecido grupazos que he conocido y que por otros tipos de medios no hubiese conocido. Pero bueno, luego siempre están las redes sociales, que ayudan un huevo, y como te digo, los medios que te dan la oportunidad, como la que nos estáis dando vosotros, en que luego pues, salga la entrevista y nos escuchen X personas nuevas, y y a esas X personas, a otras X les gustemos. Yo por eso, ahí estoy muy agradecido. Os voy a acabar con una chorrada de pregunta que me ha venido ahora a la mente. Ahora que os tengo los dos aquí, ¿cambio de rastas? Otra vez. Cambio, bueno, lo teníamos en el primer disco los dos. y yo llevaba 10 años ya con rastas. A ver, espera que eche la cuenta. 7. Y pues eso, básicamente por regenerar, pensamos que ya era hora y me acuerdo que decidimos los dos que después del concierto del BBK Live con Rammstein, Slayer, que te hemos dicho antes, después de ese concierto nos raparíamos la cabeza. Y fue por eso, no fue porque ganó España. O sea, que la gente nos dice, oye, ¿qué es? ¿Por qué ganó España? Porque sí, la casualidad ganó España el Mundial. No, no, realmente lo teníamos hablado de antes y fue porque nos íbamos a quedar calvos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos rapamos el pelo. Tú te ibas a quedar calvo, yo no. Pues a nosotros solo nos queda desearos muchísima suerte en esta serie de 3 conciertos, todos los que vengan posteriormente, y agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado. Y ahora sí, por último, pediros un saludo para los oyentes de Calimetal que os estén escuchando. Pues un saludazo para toda la gente que nos está escuchando, darte las gracias a ti por la oportunidad. Si no nos conocéis, somos Rise to Fall, ya habéis oído bastante chapa de nosotros, ahora solo tenéis que escuchar el disco, disfrutarlo, si se puede escucharlo más de una vez, y luego criticarlo, como queráis, desahogaros, no pasa nada, escribirnos, mientras sea productivo, todo será bienvenido. Un saludo para todos. A tope Calimetal.